centro para el señor Horacio Ricci. Sí, porque la expectativa va a estar en el Congreso de la Nación, porque obviamente Martín Guzmán va a presentarse en la Cámara de Diputados y me imagino que los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, van a tener que no solo escucharlo, sino tener que defender o básicamente pedirle explicaciones a Guzmán. Bueno, eso le vamos a preguntar a quien tenemos en línea, es Carlos Heller. Recién decía Ariel Elueni, le va a importar la información de Boca, por supuesto, ¿no? Un hombre identificado absolutamente con Boca y que ha estado en la conducción de Boca en algún momento. Él es diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Carlos, Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No le voy a preguntar por Boca, no tenemos demasiado tiempo, seguramente va a querer hablar, pero vamos directo a lo que va a suceder en la jornada de hoy, una jornada clave con la presencia de Guzmán. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, a ver, primero, digamos que esta presencia está anunciada ya hace tiempo y está en lo que el gobierno definió como el cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de sostenibilidad de la deuda pública externa. Es decir, esto estaba previsto y tenía todo un simbolismo, tiene todo el simbolismo de que el gobierno, en este caso a través del ministro de Economía, va al Parlamento antes de iniciar el proceso de negociaciones a explicar los lineamientos que llevará adelante en esta negociación, que es crucial porque se trata de convertir en sostenible una situación que es, a ojos vistas, absolutamente insostenible, que es la manera en que fue contraída esta deuda, tanto en sus montos como en su cronograma de devoluciones. Por eso es muy importante este acto de hoy, que significa, digamos, un paso más en este proceso de reestructuración. La reunión, yo escuchaba la presentación, no es una reunión donde creo que haya debate. Se nos pidió a los diputados que ayer, antes de una hora determinada, enviáramos las preguntas que queríamos hacer al ministro para que este conteste, y entiendo que en la intervención que él hará estarán las respuestas a las preguntas que le hemos hecho desde el oficialismo y que también habrán hecho desde la oposición, porque incluso hoy veo en algún diario que las de la oposición aparecen detalladas y publicadas, las 24 preguntas que le dejaron al ministro en su escritorio, dice el título de una nota. Es un poco, no es tan así, pero simplemente la dejaron en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Heller, por otro lado. ¿Cómo le va? Horacio Ricci, lo saluda. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Muy bien. La historia es la siguiente. El presidente de la Nación dijo en este programa que la deuda así como está es impagable. Tanto la deuda con el Fondo Monetario como la deuda con los acreedores privados. Ayer una parte de eso pasó, porque de alguna forma va a haber un reperfilamiento compulsivo. ¿Es impagable pero es negociable o es impagable para que en algún momento del año la Argentina termine tirando la toalla y entremos en default? A ver, yo no creo que de ninguna manera la intención de la Argentina sea esa. La Argentina quiere hacer una negociación que ponga a la deuda en términos de sostenibilidad, que efectivamente se pueda enfrentar. Y por eso dice el país, a través de sus autoridades, para poder pagar primero hay que crecer. Es decir, el país necesita un desahogo, un periodo durante el que no tenga que estar enfrentando esta sucesión de obligaciones que se han contraído y que a ojos vistas no se pueden atender, para poder volcar todos esos esfuerzos en un programa sustentable de desarrollo y de crecimiento de la economía, que a la vez genere mayores ingresos y que a la vez genere las condiciones de poder enfrentar esas obligaciones. Todo el mundo sabe que así no se puede pagar. Horacio, ¿qué estaríamos diciendo hoy si el gobierno ayer hubiera decidido emitir y pagar el bono? No, hubiese sido peor. Hubiese sido peor para la economía en cuanto a la inflación, el dólar, lo que podía pasar. Ahora, entonces tomó la mejor de las decisiones que tenía en el menú de decisiones a tomar. Sí, eso lo decíamos al principio del programa. Yo me refiero a una circunstancia que la Argentina está complicada financieramente y los acreedores de alguna manera obviamente hacen su juego, quieren cobrar. El gobierno dice, bueno, te quiero pagar, pero en las circunstancias actuales no te puedo pagar como prometí o como prometió el gobierno anterior. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. Lo que digo es, en el medio de esta renegociación, ¿cuál es el planteo del gobierno? Por ejemplo, con el Fondo Monetario, años de gracia para pagar el capital, con los acreedores lo mismo. Digo porque el hecho de, para crecer, ¿cómo hacemos para crecer si tenemos que pagar más de lo que podemos crecer? Así es, en la pregunta está la respuesta. Lo que se está diciendo es exactamente eso. Hay un cronograma de deuda que se ha establecido que luce absolutamente imposible de atender, por lo tanto, hay que rediscutirlo. En esa discusión hay corresponsabilidad, porque vos sabés igual que yo que existe el criterio de la corresponsabilidad del acreedor y el deudor cuando la deuda que se da supera las reales posibilidades que tiene el deudor de pagar. Exacto. En el caso de la Argentina, a ojos vistas, está perfectamente claro que es así. Entonces, esa negociación no se hace con la idea de no pagar, sino de pagar lo que se puede pagar en la forma que se puede pagar. Y en cuanto a lo... vos dijiste, los bonistas quieren cobrar. Mira, los bonistas han hecho un negocio fenomenal con la Argentina. Fíjate este bono dual. Este bono dual que estamos reperfilando en este momento el país, fue hecho cuando el dólar estaba, creo que a 26 o 27 pesos. Entonces, mirá la ganancia que han obtenido ya por el simple proceso devaluatorio que hubo en la Argentina. Uh-huh. Y eso es lo que muestra, cuando la cosa es tan beneficiosa para uno de los lados, está claro que es inversamente perjudicial para el otro lado. Bien, estamos hablando con Carlos Heller, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado nacional. Heller, hago una pregunta recogiendo el guante de algo que dijo aquí al aire Mario Negri. Algo enojado diciendo, el gobierno esconde las cartas, no dice cuál es su plan económico. ¿Esto es así? No. El gobierno ha dicho clarísimo. ¿Cuál fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández? Prorrogar el presupuesto y decir que no iba a mandar el nuevo presupuesto hasta que no se resolviera el tema de la deuda, porque es de tal magnitud el tema de la deuda que condiciona la discusión del presupuesto. ¿Por qué digo el presupuesto? Porque el plan de gobierno es el presupuesto, porque lo otro son declaraciones. ¿Dónde quedan reflejadas las políticas que un gobierno quiere llevar adelante? En el presupuesto, en los recursos que asigna para una u otra cosa. Si vos decís, queremos un país moderno que se inserte en el mundo y que esté al día con el desarrollo y con el I+D, etcétera, etcétera, tenés que aumentar en el presupuesto la plata que ponés para investigación, ciencia y tecnología, remuneraciones para los científicos, etcétera, etcétera. Si decís lo mismo que dije yo, pero en el presupuesto ponés lo contrario, no está claro que quieres realmente ir por ese camino. Entonces, lo que dice el gobierno es, no puedo hacer un presupuesto sin tener resuelto un tema de la magnitud de la deuda que condiciona todas las otras cosas. Y entonces, ¿qué hacen? Se toma un montón de medidas de alivio de una situación insostenible, entonces se encara el tema de la lucha contra el hambre, sale la tarjeta alimentaria, sale la moratoria para las pymes, salen líneas de crédito para las pymes para aliviarles la situación de asfixia financiera que tienen. Hay un montón de medidas que se han ido tomando, todas en dirección de aliviar la situación de los sectores que más han sufrido las políticas que se han aplicado. Carlos Geleré, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Gracias por la comunicación, Carlos. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, 8:49.